Bien, amigos, hoy nos encontramos acá, en la 102.5, para cumplir un viejo sueño. Qué nervios que tuve esta semana. Sí, yo también. No me veía la hora que llegara el jueves. Ansiedad. Eso es ansiedad. Le agregamos 11 años al Rock Nacional, desde 1956 para nosotros. Bueno. No desde la balsa. No, desde perfecto. Antes. Acá la gente que está viéndonos del otro lado del vidrio están bailando. Están como moviendo locas sus pelvis. Comercial, pasatista y complaciente son las tres palabras que ellos repiten siempre. Los oyentes se renuevan. Sabemos lo que es bailar con el diablo hasta tarde. Supimos lo que es jugar sin un dios de nuestra parte. Sabemos lo que es crecer a los golpes de algo tarde. A los golpes de algo tarde. Me perdí, no sé qué iba a decir. Alguna gansada, seguro. El que piensa que yo sé mucho de rock está totalmente equivocado. Regreso, pero es un regreso a muchas cosas. Seguimos al aire de FM La Colectiva. Al fin se está haciendo justicia con la memoria histórica del rock argentino. ¿Sabés que Marvin Frazier no quiere pelear conmigo? ¿Y Ken Norton tampoco? ¿A que no sabes por qué? Porque dicen que soy crazy, que no se puede pelear conmigo porque me rompen la cabeza y sigo adelante. Fíjate, ¿se me rompe una mano? Y yo adelante. Tengo los pies planos. Dicen que no sé boxear. Y meta para adelante. ¿Voy para adelante o no? Ringo Bonavena. Wow, señor López. Wow, perdone usted. Vengo a solicitarle la mano de su hija. La chica que más quiero, ella, la señorita Rosario López. Wow, señor López. Wow, escúcheme. Deme su consentimiento para poder casarme con su linda chamaca. Ella, señorita Rosario López. Señor López, señor López, señor López. ¿Qué desea? Es el novio, un buen chamaco, escúchelo. ¿Sí? Es muy pobre, pero raro, lo juramos. Dele usted el consentimiento y un buen marido será. ¿Sí? Wow, señor López. Wow, perdone usted. Solicitarle la mano de su hija, la chica que más quiero, ella, la señorita Rosario López. Escúcheme, deme su consentimiento para poder casarme con su linda chamaca, ella, la señorita Rosario López. Señorita Rosario buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Los Rodríguez. Programa número 79. Así es, y sabes que me da la sensación de haberte visto hace muy poco. No lo recuerdo. ¿No lo recordás? No recuerdo. Siento como si fuese ayer que te vi por última vez. ¿En serio? Sí. ¿Por cuá? ¿Por qué decís esto? ¿Lo decimos o no lo decimos? Y yo decía que no, vos lo querés decir, decilo. Yo lo quiero decir porque en algún momento el programa la voy a pifiar. Estoy segura, la voy a pifiar, se me va a escapar y los oyentes se van a enterar. Así que prefiero decirlo. Yo ya estoy mentalizado que hoy es primero de agosto del año 2019. Pero bueno, no importa, decilo. Pero no es primero de agosto de 2019. Es en realidad viernes 26 de julio de 2019. Es el día del abuelo. Y salud para todos los abuelos. Feliz día. Ya quiero hablar, mira. Sí. Trajimos un invitado y ya quiere hablar. Dijo que no iba a decir nada. Feliz día a mi abuela. ¿Y por qué no estamos en primero de agosto? Porque primero de agosto mi padre no va a estar aquí en la ciudad. Decidimos no levantar el programa, sino simplemente grabarlo. Muy bien. Así que, ¿cómo hacen en los programas de televisión? ¿Viste que graban y lo pasan en diferido? Sí, es así de fácil. Hace como una hora que estamos dando vueltas. Sí, sí. A ver cómo se hace. Pero bien, pero va bien. Suponemos que va bien. Muy bien. Así que, bueno, nos pueden llamar. Si llaman, no van a encontrar a nadie. Entonces no decimos pero, nada. No, ¿sabes lo que se me ocurre? Es probable que yo esté igual el jueves acá en la radio. Entonces lo digo. Claro, que llamen y de última charlamos un ratito. Claro, charlan con mi nena. Eso. Pueden llamar al 7512-0095. ¿Y por dónde nos van a escuchar? Nos van a escuchar por www.lacolectiva.org.ar. ¿Y quién nos opera hoy? Nos opera Alan, que está malabareando. Alan Glyde. Está malabareando con todo este quilombo de la grabación en diferido, pero... ¿Cómo transpiró hoy Alan Glyde? Hay que pagarle doble hoy, ¿eh? Sí. Sí, hoy sí, doble. Claro. Como si fueran extras. Y si no, también paso el celular de la radio, que dale. Es 1549479846. Muy bien. Cualquier cosa, el jueves cuando estén escuchando, llaman o mandan mensajito y charlamos un ratito para bien. No sentirnos tan solos. Y charlan pueden, conmigo. Y nos pueden encontrar también en Facebook sí. Y en YouTube como Los Rodríguez y en Instagram. Liani.88. O Marce Lugosi. Sí. ¿Qué tal, eh? ¿Vamos a la consigna? No, para no vamos. Está re equivocada esta piba hoy, ¿eh? Y se me confunden los horarios ahora. Mira, yo estoy en vivo. Ella lo está haciendo grabado y yo lo estoy haciendo en vivo. Bueno. Te quedan 2 minutos. ¿A quién querés mandarles besos? Ya dije, a mi abuela. Por el día... Pero a tu abuela la tenés acá. Y que a no mi le abuelo permitimos también, hablar. Bueno, obvio. Está acá dentro del estudio. Queremos que sepa la gente que la señora mayor... Sí. ¿Sí? La voy a chusear hasta que hable. Está acá dentro del estudio, acompañándonos la señora Nené. Me encanta, bueno, un feliz día para mi abuela, para mi abuelo y para los abuelos de la nada. Escúchame, algo very important, ¿sí? Sí. ¿Sabes qué escuchamos en la intro? ¿Qué escuchamos? Porque yo dije, ¿viste Ringo Bonavena? Sí. Escuchamos, ¿en qué radio te van a pasar a Ringo Bonavena cantando con los Shakers? ¿Eh? Ringo no sé. Bonavena con los Shakers. El tema, señor López, año 1967. ¿Qué tal? Perfecto. Esto es para vos, Víctor Tapia. Te queremos. ¿Querés ir a la consigna ahora? Sí. Vamos, Alan. Árbol hoja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Bueno, estamos en la consigna ¿sí? del día de hoy. ¿Y cuál es la consigna del día de hoy? La consigna es apellidos. Apellidos, wow. Sí. Qué laburito, ¿eh? Alto laburo, sí. Yo me busqué... Banda por banda de mi época. Sí, yo también. En realidad apelé un poco a mi memoria, temas que me acordaba, que sabía, y después hice una especie de búsqueda, así, un poquito banda por banda, a ver qué podía encontrar. Yo no apelé nada a mi memoria. Porque no tenés. Porque no la tengo. Claro. Y entonces busqué banda por banda de la época que me pertenece, hasta encontrar. Y encontré como para 10 programas. ¡Ah, qué genio! Yo no encontré tanto. Fácil, ¿eh? Como para 10 programas. Hablá un poquito porque tengo. Tenés una carraspera, una, sí, ahí una como. Ita López. Carraspera, es por culpa de tu abuela que está acá, que me presiona. Y te pone nervioso. No fumes más. Bueno, y tengo que seguir hablando, ese es el problema. Sí, tenés que presentar tu tema. Qué lástima. Bueno, estamos escuchando de cortina el tema de Bonpland, ¿sí? De Canturbe. Sí. El amigo Jorge Garacoche, que le mando un abrazo enorme, está en el disco Bonpland del año 1983. Es el segundo álbum de estudio de Canturbe. ¿Quién era Bonpland? Ay, laburé, ¿sabes cómo laburé? No sé, es una calle de Palermo, seguro. Es una calle. Sí. ¿Pero por qué tiene ese nombre? Porque no sé. Aimé Jacques Alexandre Gouhaud Bonpland fue un naturalista, médico y botánico francés, célebre por la expedición a América que realizó junto a Alexander von Humboldt, y falleció el 10 de mayo de 1858. Pero yo traje otro tema, como es costumbre, y te voy a contar que ¿qué? Juan Fernando Cubero Díaz nació el 7 de noviembre de 1949 en Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Es un guitarrista de rock conocido por haber sido fundador y líder de la Cofradía de la Flor Solar, que ya hemos pasado varios temas acá, sí, y por haber integrado La Pesada del Rock and Roll y Los Abuelos de la Nada. Mira. El tema que vamos a escuchar se titula Días de Cuberito Díaz, Días de Cubero Díaz. Sí. Se encuentra en el álbum Buen Día a Día de Miguel Abuelo, segundo álbum solista de Miguel, grabado en los estudios Panda y editado por Interdisc en 1984. Participaron de su grabación casi todos los músicos que lo rodearon a lo largo de su carrera, incluidos los mismos Abuelos de la Nada. El tema es de la autoría de Miguel Abuelo y Cachorro López, y los coros en este tema son de Piero. Bien. Así que, Alan querido, vamos a escuchar el tema Días de Cubero Díaz de Miguel Abuelo. Thank you. cita de la montaña. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te llamás? Lourdes. Lourdes, ¿te anotaste? ¿Vos te anotaron? Me anotaron. La anotaron a Lourdes. ¿Lourdes qué? Virga. ¿Cómo? Virga. ¿Lourdes Virga? Sí. Lourdes Virga. Mirá. Está bien ese apellido, ¿eh? ¿Te lo diga completo el nombre? No, no. ¿Qué, tenés segundo nombre? Lourdes es el segundo. ¿El primer nombre cuál es? María. María. María Lourdes Virga. ¿Pero vos te dicen Lourdes o Virga? Ay, qué difícil que es hacer esto. ¿Por cuá? Porque estoy confundida con todo. Yo no sé. ¿Qué sí, le pasa? Sí, sí. ¿Qué le pasa a la juventud que vive confundida? Y pará, cuando tengas mi edad vas a tener todo tan claro. Y hay que rescatar que producimos dos programas en una misma semana. Eso es batir un récord. ¿En una misma semana? ¿En dos días seguidos? En dos días seguidos, claro. ¿Y si hacemos un programa diario? No. Alan, ¿un programa diario de dos horas de rock nacional? No, es too much. Esto que suena de fondo, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Esto que suena de cortina se llama Gutiérrez, de la banda Manguala. Está en el disco La Reconstrucción del año 2014 y es un aporte de los compañeros, porque cuando tiré un par de preguntas a ver si me ayudaban, llovieron un montonazo de propuestas. Una fue esta, Gutiérrez. Tomá pavo, yo ni la conocía la banda, creo, sinceramente. ¿Eh? Manguala, pasa que creo que vos no viniste a la fiesta de los 10 años de la colectiva. Manguala tocó en vivo en esa fiesta. Ah, claro, mirá cómo me pasa factura, Alan. No. Te lo comento, no porque no hayas venido de mala onda, no recuerdo que no podías venir o por algún motivo, y esta banda sonó ahí. Yo no me acordaba igual de este tema, pero los compañeros me ayudaron. Gutiérrez, ¿qué tal? Sí, pero traje otro tema para pasar entero. Obvio, si no estarías laburando en los Rodríguez. Claro, y tengo para contarte unas cositas. El tema es de la banda Julio y Agosto. Bien, me gusta esa banda. Estamos ya en julio, un temita. Estamos en julio, sigue agosto. Mirá. Y Julio y Agosto es uno de mis últimos mejores descubrimientos de estos últimos tiempos. Estamos en julio y el programa sale en agosto. En agosto, claro. Viste que siempre tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Julio y Agosto es una banda que descubrí hace relativamente poco, a pesar de que tienen discos del 2011 en adelante. Me encanta esta banda. Mira. Me encanta. Y me sorprendo porque tiene un estilo que no es mucho mi estilo, lo reconozco. Ajá. Las bandas de este estilo a veces no me terminan de convencer, pero Julio y Agosto me encanta. Y en el disco, que también se llama Julio y Agosto de 2011, tiene dos temas con el mismo apellido. Yo voy a pasar uno, pero tiene Jorge Luis Enríquez y Heracio Enríquez. Heracio, qué así lindo que, nombre, Heracio. Heracio. Algo habrá con los Enríquez ahí, sí. Porque insiste con Enríquez. Si llego a tener un nieto, me gustaría que se llame Heracio. Heracio. bueno, va, para ya que estamos hablando de Enríquez, un beso enorme, un abrazo gigante a Carolina, sí. Enríquez. Que, bueno, la esperamos muy pronto. Sí. Está ahí con algunos temas personales que tiene que superar, pero le deseamos lo mejor, que se recupere pronto y que vuelva lo antes posible a la colectiva. Ponete las pilas, Caro. Caro, por favor. Escuchame, viste que nosotros hemos invitado, traíamos invitados seguidos, después no trajimos más. Claro. No sé por qué no trajimos más, pero bueno, por ahí por culpa tuya, Caro. Nos falta Carolina Enríquez, actriz. Bueno, y el tema que voy a pasar es la historia, yo diría la triste historia de Horacio Enríquez. Mira. Es algo así como un pobre tipo que lo único que quiere es que lo quieran. Él lo único que busca es amor. Mirá qué poco pide. Así que para... Sí, vamos a escuchar la triste historia de Horacio Enríquez. Soy de Tauro, en el horóscopo chino soy tigre de fuego. Y me dijeron que este era un encuentro de solos y solas, y resulta que es un estudio de grabación donde está lleno de cables, micrófonos, gomas, espumas, pianos, y un técnico que se llama Mariano. Es de Libra y es muy buen mozo. Mariano, bésalo. Mariano, bésalo a Horacio. Vamos. Como si fuera esta noche la última vez. Bésalo. Bésame. Bésalo a Horacio. Bésame, bésame, bésame. Como si fuera esta noche la última vez. O la primera, Marian. existe un mundo antes de la balsa, acá viene el tema viejito de hoy. Y bueno, antes de irnos a la primera tanda, ya se fue la primera media hora. Sí. Le vamos a dedicar este tema a todas las abuelas, oyentes de Radio La Colectiva. Y abuelos, es el día de abuelos, los abuelos en general. Sí, bueno, abueles. A los abueles, les abueles. A los abueles, a todos los abueles, les abueles. Ahí está. Ahí está, sí. ¿No? Le vamos a dedicar un tema de Jackie y los Ciclones, en realidad un cover, ¿no? Interpretado por Jackie y los Ciclones, Corre González, que está en el rock. En el disco Rock, Twist y Ritmo del año 1963. Eso porque se te mezcló rock, apellido, todo esto que estuvo pasando en, ¿viste?, estos cortos días. Sí. Bueno, un saludo a los González. Yo a tengo todo. A mi Noli, la Noli González. La Noli González. Y corre, González. Corre, González. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. González, bailemos juntos el rock, el ritmo que nos sale tan feliz del corazón, y verás que a mi lado tú dirás como yo, si hoy me quitan lo bailado, que no sea el rock and roll. Corre, González, yo también quiero rock. Corre, González, ya empieza el rock and roll. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Te hacen vibrar el alma. te sacuden las neuronas. Te hacen poguear el corazón. Voy a cuidar de mi amorcito. Son las grandes bandas del rock nacional y este es su momento. La casa de las capitales no se va a acabar. Ay, se me escapó el... No estoy aspirando nada, ¿no? La gente va a pensar re mal. Estamos acá con la abuela. Estamos acá con la abuela, ¿eh? Pasa que nadie lo sabía, pero la abuela era la proveedora. Vas a tener que hablar, mamá, porque si no... A ver, decite algo. Hola. Hola a los oyentes. Dale. Oh, qué no, miedosa, che. No, van a pensar que somos mentirosos. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de los padres? Después después vamos a publicar una foto para que sepan sí, que todo fue sí, verdad. Sí, después Alan, por favor, sacanos una foto. Sí, creo que nos sacó, así que va a ir directo a las redes. Bueno, grandes bandas. Qué lindo bloque este, grandes bandas. Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué estaba investigando para este programa? Porque hice un laburo. ¿Qué? Otra que periodista de investigación. ¿Viste los apellidos que terminan en EZ como los Rodríguez? ¿Como Rodríguez? Sí. ¿Sabes qué significa EZ? No, ¿qué significa? Hijo de. ¿Cómo hijo de? No, hijo de U. No, sí. Hijo de Uta no. No. Hijo de. Es como. Ah. Es como, ¿viste los Mac? Los Mac que sí. Son ahí de los británicos, son Mac. Sí. Es hijo de también. Ah. Y hay varios así. O sea que Rodríguez. Sería hijo de Rodrigo. Ahora entiendo. ¿Entendés? Todo en ¿viste? Esta vida. ¿Te diste cuenta? Qué mágico. Tirame otro apellido que termine con así. EZ González. González, hijo de Gonzalo. Benítez. Hijo de Benito. Ay, no, pará, esto es muy... Es un círculo vicioso, no termino más, ¿eh? Te puedo tirar un millón y me redivierto con esto. Bueno, pará. Pará un poquito. Gómez, ¿hijo de quién? Hijo de... Esa sí te complicó. Gourmesindo. Qué divertido, no lo puedo creer. Pero bueno, eso es lo que leí. Mágico. Ahora, si me mintieron, bueno, no sé. No, lo pero leí. Si es mentira, es una mentira muy divertida. Pero bueno. Sí, increíble. Bueno, ¿viste? Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? No sé. Todo esto. No sé a qué va, pero me encantó. Yo te voy a explicar una cosa. Todo esto va a que José Ignacio de Amenábar. Ahí está otro. Amenábar queda en Belgrano. José Ignacio de Amenábar fue un sacerdote y patriota santafesino de destacada actuación en la emancipación argentina. Defendió el sistema federal y las autonomías provinciales. El tema instrumental Amenábar. Sí. Es el que abre el primer álbum de Spinetta Jade titulado Alma de Diamante. Fue grabado en los estudios Young entre septiembre y octubre de 1980 y publicado ese mismo año por el sello Ratón Finta. El tema está dedicado a una calle del barrio de Belgrano, como bien dijiste, sí. Que es el barrio de nacimiento de Spinetta, y se dice que es sobre la calle en la cual ensayaban. Sí, yo escuché eso también. Bien. La banda... La primera banda, Spinetta Jade, estaba formada por Luis Alberto Spinetta, guitarra y voz, Héctor Pomo Lorenzo en batería, Juan del Barrio en teclados, Diego Rapoport en teclados y Beto Satragni en bajo. Lamentablemente de esta banda, ¿cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5. De los 5 integrantes de la banda, 3 ya fallecieron. Sí. Qué lamentable, cómo pasa el tiempo. Y sí. Así que bueno, vamos a escuchar, querido Alan, un tema que utilizamos muy seguido en cortinas genéricas. Sí. Pero ahora lo vamos a escuchar entero como corresponde. Amenábar, de Spinetta Jade. We'll be right back. maestro, a ver el documento. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu apellido? Tu disco, Ezequiel. ¿Cómo? Tu disco. Tu disco. ¿Vos sos? Ezequiel, tu disco. ¿Tu disco? Tu disco. ¿Tu disco? Oh, ¿qué música te gusta? Che, me encantan los separadores. Viste, yo trabajo, viste cómo busco, urgo. ¿Sí? Del famoso programa de Guido Casca, cuando, claro, que se postulan a ver quién tiene el apellido más gracioso o más raro. Exacto. Sí. Lo robé de ahí. Sí, sí. Acá hay una señora que nos visita hoy. Mira, una señora, 80 años. 80 años. Es la primera vez que está en un estudio de radio, gracias a Radio La Colectiva. Que la colectiva te ayuda a cumplir tus sueños. ¿Viste? Y me quiere corregir algo, y me lo va a corregir ahora mismo. Corrija, señora, por corrija. Favor. Que ver. Para mí la calle Amenábar está en Colegiales, porque ahí está la iglesia de la Madre Maravilla, y está en la calle Amenábar al 300. Así que para mí es Colegiales, no Belgrano. Muy bien. Mirá vos, la Madre Maravilla no trajimos ese apellido. No. Qué lástima. Pero bueno, ahora, no sé cómo vamos a hacer para que se quede callada el resto, claro. Otra media hora. Después le preguntaremos por su apellido. Anda pensando tu apellido, ¿de dónde viene? No sabes. Bueno, anda pensándolo. ¿Lo sabe? Porque yo le quería preguntar ahora. Bueno, hacela hablar, dale. Eso. Es jodida la nena. Antes antes de presentar mi tema, quería saber eso, si la abuela sabe de dónde viene su apellido. Nosotros ya sabemos que somos los hijos de Rodrigo. Ahora. Claro. El apellido mío, Brienza o Sileo, es de Italia, de la Baja Italia. De Potenza o Cosenza, una ciudad, un pueblo así, no conozco, nunca fui. Del Popolo. Ah. Del y Popolo. De los Rodríguez, el apellido Rodríguez, los abuelos eran de Castilla la Vieja. Castilla la Vieja. ¿Qué tal, No sabe ni dónde queda Castilla la no, Vieja. No, pero día voy a ir a Castilla la Vieja y a lo que dijo Italia España. También. España. Ay, ya están mangueando otro viaje. No, te dije que algún día voy a ir. No, el otro día, no, hablando en serio, el otro día veía... ¿En dónde fue que lo vi? No recuerdo, pero un chico que contaba eso, que iba a viajar a un pueblo de donde había... Porque como que había armado su árbol genealógico buscando... primos que estaban allá. ¿Se entiende algo? Sí, lo que estoy diciendo. Sí. Él decía así, como que los que habían venido para Argentina eran ponerle sus bisabuelos, pero que había familia que había quedado allá y obviamente Obvio. Se siguieron procreando, entonces tiene primos, contaba eso este chico, un NN, porque lo vi en la tele, no recuerdo su nombre. Un Natalia. Sí, y como que iba a viajar porque, bueno, hizo toda una investigación para poder reencontrarlos en no sé qué pueblo de Italia, ponele, ¿no? Y yo pensé lo mismo, digo, nosotros es probable también que alguna parte de la familia Rodríguez tiene que haber quedado allá en el viejo continente. ¿Es probable o no? Dúdolo. Yo dúdolo, no sé ella. Yo requerí investigar y ir a conocer a mi parte de familia que me haya quedado. Conseguirle el pasaporte. No, yo sé que el que está en España es Héctor. Pero fue porque tenía la ciudadanía italiana y pudo viajar a España. Está radicado en España. Perfecto. Ahora te voy a decir otra cosa. Es el único de la familia que lo hizo bien. Ahora la dejas hablar. A ver. Tu bisabuela Casas, o sea, la esposa de tu abuelo Rodríguez, de tu bisabuelo Rodríguez, sí, es descendiente de Rosas. Era uno de los caudillos de Rosas. No. Los Casas. No. Uno de los caudillos de Rosas. Bomba la que tiró. Mirá, en vivo. En yo vivo. Que me quería como reencontrar, investigar y todo eso. ¿Viste? Te van a cagar a tiro. Claro. Qué increíble. Bueno, ¿y qué trajiste? ¿Y qué traje? ¿Grandes bandas? Traje una gran banda que me encanta. Divididos. Para mí, una de las mejores bandas, al menos de mi vida, me encanta. Y traje el tema Cristófolo Cacurnu, que está en el disco La Era de la Boludez, o sea, mi era. Cacarnu. Sí, Cacarnu. Te voy a corregir como más. Cristófolo Cacarnu. Cacarnu. Bien. Del disco La Era de la Boludez del año 1993. Y muy breve te digo, la historia dice, los chismeríos dicen, que el nombre nace de un apodo que le ponen los indios americanos a Cristóbal Colón cuando llega a América. Mirá. Le ponen, bueno, Cristóbal Colón, Cristóforo Cacurnu, Cacarnu. Cacarnu, ¿qué quiere decir? Cagón. Para mí que de algo así, claro, sí, sí. Es el apodo que le pusieron es ese. Así que para el bloque Grandes Bandas, vamos con Divididos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá te vamos a contar con quién anduvieron ellos. Me contagiaste la carraspera. No. Sí, yo también estoy. Sí, ahí como. Qué bárbaro. Como camión que quiere arrancar. ¿Y eso cada acá adentro no me dejan fumar? No. ¿Y en qué bloque estamos ahora? Me tocó a mí. El bloque cover. Bloque cover. Traje, obviamente, un cover, si no, no sería bloque cover. El tema es Manuel Santillán, El León. Bien. Que puede ser que ya lo haya pasado, porque recuerdo haber contado brevemente la historia. O lo pasé, o era una cortina, pero... Lo pasaste por los Cadillacs. Seguramente, claro, bien. Porque la versión original es de los fabulosos Cadillacs, o Cadillacs, como... No sé cómo se dice bien... Está en el disco El León del año 1992. Yo en este caso traje un cover de la banda Catupecu Machu, que está en el disco Breviario de Anomalías del año 2014. Mira, banda que si no me corrige mi madre, banda de Villaluro. Claro, sí. ¿Y por qué te corregiría? No creo que lo sepa. No sé. Y ya creo que ya hablé alguna vez brevemente de la historia, pero se dice también por ahí que hay varias teorías sobre Manuel Santillán. Como que están los que creen que en realidad el personaje es totalmente ficticio y fue solo armado para la canción, que no es real. Ajá. Y están quienes dicen que sí, como que es una historia real. Claro. Que realmente fue una especie de activista asesinado por la policía. ¿Y a vos qué te gusta? A mí me encanta, aunque sea mentira, me encanta la historia. Y bueno, ¿se entiende? Entonces es real. Porque en realidad, a ver, ¿qué tiene para mí la canción? que puede ser, ponele que sea mentira y que no exista Manuel Santillán como tal, ese personaje. Pero algún la historia, Manuel Santillán con otro nombre le pasó. Eso, claro, la historia es muy real. La historia para mí es real. Un activista asesinado por la policía no es nada raro. ¿Cuántos debe haber? Claro, por eso. El concepto de la canción me parece que es totalmente real, no es nada ficción. Y bueno, y de ahí surge también la idea de que si ellos componen este tema, que probablemente sea una historia real, tal vez con un nombre ficticio, Manuel Santillán. Claro. Igual, León. No quiero equivocarme, pero yo no sé si no tuvieron problema con este tema. Si no fue con este, le pegan el palo. Por problemas de derecho de autor, supuestamente que es de una banda, no sé si de Bolivia o algo así. Oh, puede ser. No, por ahí estoy equivocado y era otro tema, pero con un tema yo sé que tuvieron problemas. Los Cadillacs. Y no sé si no. Mira, estoy casi seguro que fue con este. Pero bueno. Mirá. Prosiga. Eso tenía para contar. Ahora quiero saber, porque fuera de aire la abuela nos contó otra historia de un apellido muy gracioso, como si fueran los del programa de Guido Casca, y ahora quiero saber, contale a los oyentes. Cuenta, Limeña. Bueno, en mi barrio de Floresta había un matrimonio que es de casualidad, porque no se conocían, era Panza de Panza. Tengo Panza, una gran amiga que, ya que estoy en la radio, le voy a decir que la escuche la próxima semana, que la quiero mucho y no está muy bien de salud, y se llama Olga Vergalito. Olga Vergalito. ¿Qué tal, Y me encantó la historia de que Panza, que no conocía a Panza, pero se conocen, se enamoran, se casan y Panza de Panza. Panza de Panza. Debe ser la madre, panza. Debe ser la madre del señor Barriga. Es muy esos dos tendrían que ir juntos al programa de Guido Casca y presentarse como Panza de Panza. Sí, es histórico. Ganan caminando. Histórico. Obvio. Sí, la verdad que sí. Increíble la historia, la verdad me encantó. Y bueno, ¿querés que vayamos al tema? Me encantaría. Bueno, vamos a escuchar Manuel Santillán el León, pero es un cover de Catupecu Machu. Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo busca por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que ya toda la gente va hacia el mar. Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León Manuel Santillán. Santillán, lo dijo el León, viejo peleador de San Telmo. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ello, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León. ¿Y cuáles eran, Manuel? Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. De un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Bueno, Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Porque hay veces que una nota vale más que mil palabras. Hagamos silencio y que los instrumentos nos cuenten la historia. Estamos nuevamente al aire de FM 102.5 Radio La Colectiva. Y les recuerdo que si quieren, pueden llamar al número de la radio para charlar conmigo, que voy a estar haciendo nada en este momento. Bien, el número de la radio es 7512-0095. Sí. Quería decir algo. A ver, ¿Viste cuando los músicos dicen... ¿Viste cuando los músicos comparten escenario con el hijo? Sí. Y dicen, la verdad es lo mejor, lo más grande que me pasó en la vida. La verdad, debe ser impresionante estar con tu hijo en el escenario. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sabés lo que es estar en la radio con tu hija y con tu vieja haciendo un programa? ¿Qué? Es como, ¿lo mejor? ¿Tocaste el cielo? Es como tocar en Pink Floyd, más o menos. Más o menos, ¿eh? No es para agrandarme, ¿viste? Pero... No, bueno, toque, claro, suban al escenario con su viejo y con su hijo y ahí hablamos. Claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eso, quería agrandarme con eso. Está, me parece perfecto, estuvo muy, muy bueno. La vida es una sola, hay que darse los gustos en vida. Sí. ¿No? Claro, bueno, algún día ponele, ¿no? Si yo algún día tengo pibes y nosotros seguimos haciendo el programa por 10, 15, 20 años. Ponele. Venimos acá con... Vengo, pará, ahí está, como dice Pablo también de acá de Radio La Colectiva. Vengo con el piberío y hacemos un programa ahí, abuelo, madre, piberío. Perfecto. Estaría, quilombo va a ser eso. Estaría perfecto. Hay un micrófono que hace ruido. El mío, porque me estoy el como tuyo. Gritando, estoy muy emocionada. ¿Estás excitada? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Una cosa de loco. Bueno, a ver. ¿Vos qué? ¿Ella tenía que decir algo más? No, te hace señas. No, mira, se le va a salir no. La mano de perfecto. Decir anda que no. Está pensando otra cosa por las dudas. Algún otro apellido de algún amigo. Bueno, para este bloque instrumental he traído otro tema que esto es muy... Esto no sé si lo vas a... No sé si lo van a saber. Es muy fuerte para vos, mami, ¿eh? No sé si por ahí querés sacarte los auriculares, porque es una historia fuerte. A ver. A esta altura de mi vida ya cualquier cosa. No, a ver, de vuelta. Repite. Sí, sí. A esta altura de mi vida ya nada me da vergüenza ni me preocupa por nada. Muy bien. Bueno. Pero bueno, hoy te vas a enterar de algo, porque yo no lo sabía. Y no sé, por ahí hay gente que no lo sabe, por ahí soy el único tonto que no lo sabía. Yo seguro que no lo sé. ¿Sí? Sí, es muy probable. Bueno, vamos a ver. Porque no sé nada. Bueno, para el bloque instrumental traje otro tema que solemos poner en las cortinas genéricas. Es más, creo que hoy creo que sonó en la cortina genérica. De vuelta. Pero no importa. Y te voy a contar, les voy a contar a todos una cosa. A ver. Ernst Graffenberg. Sí. Fue un médico alemán nacido en 1881. Tras obtener su doctorado, participó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, recibiendo por ello la Cruz de Hierro. Sí. Al terminar la guerra, volvió a su puesto como jefe de la sección ginecología del Hospital Berlín-Britz. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. En 1933, se lo expulsó de allí por ser judío. Ah. En 1939 le retiraron su título de doctor, el cual le fue devuelto en el año 1954. Sí. ¿Eh? Como 15 años después. Estuvo encarcelado desde 1937 hasta 1940. A pesar de todo esto, por lo que más se conoce a Ernst Graffenberg es por sus estudios sobre el sistema genital femenino. Ah, ahora entiendo todo. Te cayó la fichita. Me cayó la ficha, sí. En especial en lo que está relacionado con el orgasmo. Sí. Diseñó el anillo Graffenberg, que es algo muy similar a lo que hoy sería un DIU. Sí. Y realizó estudios sobre la eyaculación femenina. Pero por sobre todo es conocido por sus estudios del punto Graffenberg. Claro, ahora o sea, el punto G. No lo puedo creer. No lo sabía y me sorprende un montón. ¿Qué tal? Los Rodríguez es cultura. O sea, conocía lo de el punto G. Pero no Graffenberg. Claro, no. Claro. Este tema que vamos a escuchar está en el primer y único álbum de la banda Madre Atómica, titulado Madre Atómica, y es el tema que abre el disco. Al momento del disco, la banda formaba con Juan Carlos Mono Fontana en teclados, Guillermo Badalá en bajo y J. Morelli en batería. Antes habían pasado por la banda músicos de la talla de Lito Epumer. Sí, amigo. Ya lo llamó amigo. Amigazo Lito Epumer, Pedro Aznar y César Franov. Perfecto. Así que, ¿les parece escuchar el tema Punto Graffenberg de Madre Atómica del año 1986? Sí, nos parece. We'll be right back. ¿Y cómo es tu apellido? Pimienta. ¿Cómo? Pimienta. Los hermanos Pimienta. Muy bien. Mirá, los hermanos Pimienta. Los hermanos Pimienta. ¿De qué barrio son? Ciudadita. Los hermanos Pimienta de Ciudadita. Los hermanos. ¿Cómo se llama tu papá? Nieto. ¿Cómo? Nieto. Nieto, Pimienta, pará. Nieto. Nieto Pimienta. Qué gracioso. Nieto Pimienta. Pimienta de Ciudad Evita. Claro, Eso sí que es pimienta. Ojo con pimienta. Muy bueno. Estamos, ¿en qué estamos? Bloque instrumentales post 1988. Hace rato no hacíamos instrumentales. Sí. Y qué linda sorpresa que nos llevamos. Nos llevamos una muy grata sorpresa en el día de hoy. Comienzo, así, de una, voy. Dilo, dilo. El tema que voy a pasar se llama Helvetines. Lo estoy diciendo correctamente, Helvetines. Es de Litve Pumer. Está en el disco Pasaje la Blanqueada del año 1995. ¿Cuál es la cuestión? Teníamos... What is the question? The question. Tuvimos... No, una recontra... No fue una discusión en malos términos, fue una discusión en buenos términos respecto al título del tema. Porque, bueno, cuando yo empiezo a armar el bloque, me parece leer así de refilón el Benítez. Leíste bien, porque yo lo subí al YouTube este tema porque no estaba y le puse el Benítez. Yo leí el Benítez, entonces, bueno, empiezo a armar el bloque, le paso la información a mi padre, le digo, bueno, voy a pasar el tema del Benítez, del Litve Pumer, de tal año, qué sé yo. Y él en un momento me corrige y me dice, no, mirá que me parece que no es el Benítez. Igual es verdad que yo también lo subí así y así está en la carpeta que tenemos en la computadora. Pero la contratapa no dice el Benítez, dice Helvetines. Y ahí como que se nos creó una gran confusión porque, lógicamente, no había forma de contradecir a la contratapa de un disco. Era, obvio. Si ahí decía Helvetines, era Helvetines. Porque si la contratapa está equivocada, igualmente lo que te queda es la contratapa. Claro. El título es lo que dice la contratapa. Tal cual. Entonces no había forma de ir contra eso. Pero bueno, igual me llamaba la atención, me pongo a investigar y en internet existe, está escrito, subido, comentado por gente de las dos formas, el Betines, el Benítez, de ambas formas estaba. Entonces nos queríamos sacar la duda. ¿Y qué hicimos? Y le preguntamos a un especialista en el tema. Mira. Y sí, dijimos, bueno, vamos a ir a la fuente. Vamos a ir a la fuente, como hacen los periodistas. ¿Somos periodistas o no somos? ¿Somos comunicadores sociales o no somos comunicadores sociales? Y ahí, bueno. Sin título. Claro, la fuente nos develó el misterio. A ver si lo podemos escuchar. A ver. Hola, ¿cómo te va? Yo tenía un amigo cuando mi hijo más grande era chico, muy amigo mío, que tocaba conmigo en el cuarteto. Que se llama Juan Benítez, y atendía a mi hijo que tenía 2-3 años y se equivocaba y me decía Helvetines, de ahí viene el nombre. Y lo hice tocar a Luis Spinetta ahí, porque él era fanático de Spinetta, este pibe Benítez, y se murió cuando se lo hice escuchar, ¿no? Claro, toda la emoción del mundo. Qué gran delito, Pumer. La grata sorpresa... Contestándonos por Facebook, por mensaje privado de Facebook, que ni siquiera lo tenía como amigo. Claro, contestando nuestra duda. La verdad, los músicos con trayectoria... Sí. Hoy lo publica en Facebook. Los músicos con trayectoria... Son unos genios. La tienen re clara. La verdad, son capos de verdad. Sí, la verdad que sí. Así que le agradecemos mucho a Lito por responder nuestra duda y, bueno, obviamente por hacernos este cariño al alma, ¿no? De mandarnos un mensaje inesperado. Impresionante, la verdad, impresionante. Así que, bueno, así con esta alegría, súper contentos, vamos al tema. Helvetines, de Litve Pumer, del año 1995. Thank you. música es el idioma universal. Por eso, el rock nacional lo dice como se le canta. Bueno, estamos de nuevo aquí en el bloque en otro idioma que hoy me toca a mí. In other language. Hoy me toca a mí. Yes. Queremos advertirle a los oyentes, a los queridos oyentes de Radio La Colectiva, que si llegan a escuchar algún ruido de sirena, de no sé qué pasó, algo pasó acá en la puerta, porque hay un colectivo frenado. Sí. Hay patrulleros cruzados. Sí, y ruido de ambulancia. De ambulancia, no sé, por ahí se está acabando el mundo y no nos enteramos. Y nos va a agarrar en el aire de la colectiva. Y sí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué mejor que no enterarte? Claro. ¿O no? Pero viste que hay mucha gente que siempre desea eso de, bueno, si algún día me tengo que ir de este mundo, que sea haciendo lo que me gusta. Viste que hay músicos que dicen morirme en el escenario. Claro. Lástima que no está Mamo acá. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo ya hice el programa con mi hija y con mi madre. Sí. Ahora te toca a vos. Con mi madre. Ahora te toca a vos. Claro. Prepárate, Mamu, porque se viene una. Oh. Veremos. Mamu vino una vez a un programa, pero no quiso emitir sonido. Pero bueno, la pellizcamos de última. Claro, y que grite, claro. Que haga una onomatopeya. Exacto, no hay problema. Onomatopeya, que es palabra poco radial también. Poco radial. Sí. Acá le avisamos también a la gente que a la abuela le tapamos la boca. Porque claro. Si no, hablaba siempre ella. La tenemos ahí amordazada, en un ratito la vamos a soltar de nuevo. Estamos, bueno, en el bloque en otro idioma. Sí, te tocó. Me tocó. Y me voy a dar otro gustazo. A ver. Me voy a dar otro gustazo porque también es otra intérprete que calculo yo que no es pasada en muchas radios. Sí. Supongo, por ahí me equivoco. Ojalá, ojalá la pasen en todos lados. Creo que no. Y les voy a contar que el tema Sweet Georgia Brown fue compuesto en 1925 por Ben Bernie y Maceo Pinkard, con letra de Kenneth Casey. Lo interpretaron los más grandes intérpretes de jazz de todos los tiempos. Y hoy lo vamos a escuchar, acá en Los Rodríguez, interpretado por Lois Blue. Perfecto. Lucía Bolognini Míguez, más conocida como Lois Blue, es considerada como The First Lady of Jazz de la Argentina. Sí. La primera dama del jazz de la Argentina. Así es. Y posiblemente de toda Latinoamérica. Este tema se encuentra en el único disco publicado y que titulado justamente Lois Blue, que fue editado por el sello Redondel en el año 1972. Hoy en día, gracias a Lito Nevia, hay que decir, un laburante de rock nacional. Sí. Que edita discos que vos sabés que son discos que no va a ganar nadie dinero con esos discos. Claro. Pero él promociona nuevos valores, rescata discos que nunca más van a salir en ningún lado. Sí. ¿Entendés? Con su sello Melopea. Le hace un bien a la cultura. Exacto. A pesar de saber que no va a ganar nada con eso. Exacto. Pero le da eso, le brinda un bien a la cultura. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo? Lo reeditó. Y encima, con algunos bonus tracks en vivo. Qué bueno. Lo reeditó por su sello Melopea en el año pasado, 2018. Perfecto. ¿Sí? Sí. Así que, ¿les parece bien escuchar el tema Sweet Georgia Brown por Lois Blue del año 1972? Vamos. Met her. has got a shade on sweet Georgia Brown. To a left feet that also need is sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die, for sweet Georgia Brown is easy to see. You know I don't lie, not much. Now it's been said she knocks them dead when she lands in town. Why it's a shame, a real shame, the way she cools them down. Fellas that she can get, I just fellas that she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her, sweet Georgia Brown. Yeah. Yeah, come on, come on. Give it to me, give it to me. Georgia Brown, to the feet but also need is sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die, for sweet Georgia Brown is easy to see. You know I don't lie, not much. Now it's been said she knocks them dead when she lands in town. Why it's a shame, a real shame, the way she calls them down. Now fellas that she can get, I just fellas that she never met. Georgia claimed her, Georgia named her. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz. Es miedo. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Un país, 24 provincias, y el rock nacional está en todas y cada una de ellas, en nuestro bloque federal. La abuela me hace señas, ¿viste? Ya está empezando, sí, ya maneja el aire de la colectiva. Ya maneja todo, es una cosa de loco. Ella me hacía señas tipo, dale, mirá al operador y pedile aire. Y le hice caso. Si la abuela lo dice. Yo te digo algo. Este programa va a batir récords. Va a ser el más escuchado de los Rodríguez hasta el momento. Bueno. Porque cuando enciende el ventilador y diga, ¡ay! ¡Estoy en radio! El jueves que viene salgo por la radio. Nos va a escuchar hasta Dios. Hasta el Papa, para mí nos va a escuchar desde Italia. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que nos va a escuchar? Nos va a escuchar. ¿Cómo se llama tu cura amigo que está en Andacollo? Hasta la gente de Andacollo nos va a escuchar. Diego Canale. Diego Canale. Hasta Diego Canale nos desde va a Andacollo, escuchar. Desde Andacollo. El Papa desde el Vaticano y Dios desde el cielo. Sí, y Julio Mendiguren. Obvio. Desde... Párroco de la Candelaria. Floresta, ahí está, no me salía, quería decir el nombre. Lo queremos por 10 años más. Ahí está, es un pedido para quién, para Poli, ¿no? Poli es el... Poli es el obispo por eso, de Buenos Aires. ¿Qué le pedimos a Poli? Que lo deje. Que lo deje a Julio Mendiguren unos cuantos años más. Porque es un gran párroco. En la Candelaria, muy bien. Lo dice la abuela, háganle caso. Firmado acá por Nené. ¿Eh? María Isabel Sileo, Nené. Nené, ahí sí. Está. Uno de apodos podría andar, ¿eh? Ojo. Si supieras las agarradas que tiene con Julio, yo me río tanto. Sí, me imagino. Yo me río tanto, porque me entero las cosas, yo me entero, ¿viste? Soy un comunicador. Me voy enterando cosas y me río tanto, como lo disfruto. Bueno, estamos en el bloque federal. Federal, sí. Y otra vez la tenemos con los uruguayos. Y sí, la tenemos, pero por eso, federal pasó a ser Uruguay. Pero ya explicamos que por eso decimos sí, 24 provincias. Pero digo que lo venimos haciendo varios programas seguidos. Sí, los ocupamos, ya está. Ya está, invasión. Los Rodríguez invadimos Uruguay. Carlos Gardel. ¿Pero por qué te digo esto? Porque mira, Carlos Gardel sí. Fue un cantante, compositor y actor de cine, el más conocido representante de la historia del tango. Sí. Fue el iniciador y máximo exponente del tango canción. Fue además uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo pasado, por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos como cantante y compositor, y por sus numerosas películas relacionadas con el tango. Perfecto. Su origen es discutido. Algunos dicen que nació en Toulouse, Francia. Sí. Otros dicen que nació en Tacuarembó, Uruguay. Sí. Pero, ¿qué hicimos los argentinos? No sé. Perdón, voy a decir una palabra. Lo adoptamos. Voy a decir una palabra que a tu abuela no le gusta. ¿Cuál? Los cagamos a todos. ¿Por qué? Los cagamos a todos. ¿Por qué? Sí. Porque lo cierto es que es argentino naturalizado en 1923. Ah, listo, chau. O sea que chau, ya está, no importa si es francés, si es uruguayo. Ya está, es argentino. Se naturalizó argentino, es argentino. Listo. Punto. Si quería jugar en la selección, jugaba en la selección argentina. Tal cual. Listo. Se acabó ahí la historia. Carlitos, escuchate esta. A ver. Carlitos, el zorzal criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango, el mudo, sí, el troesma. Falleció el 24 de junio de 1935 en un accidente de aviación en Medellín, Colombia. El tema que vamos a escuchar, Tengo un candombe para Gardel, sí, se encuentra en el octavo disco solista de Rubén Rada, que fue grabado en 1985 en Buenos Aires y editado ese mismo año por los sellos Raviol en Argentina y Orfeo en Uruguay. Sí. Este tema se convirtió en el más popular del álbum, o sea, en un hitazo. Claro. Convirtiéndose hoy en día en un clásico de la música popular uruguaya. Mira. Es como Vamos Arriba la Celeste. Sí. Una onda así. A Rubén Rada, en percusión y voz, lo acompañaron en este disco. Escuchate estos nombres también de los músicos. A ver. Ricardo Leu en guitarra. Beto Satragni en bajo. Ricardo Panchito Nolé en teclados. Osvaldo Fatoruso en batería, percusión y voz. Y Urbano Moraes en bajo y coros. Me encanta. ¿Qué te parece? Me encanta, aparte me encanta el Negro Rada, ya lo dije, creo alguna vez. Así que banco un montón. Es un genio. Es un genio, sí. Así que, bueno, no queda otra cosa que escuchar Tengo un candombe para Gardel, que está en el disco La Yapla Mata, del año 1986, de Rubén Rada. Thank you. tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía que calor hace en abril. Acalorada la muchacha, por el tambor, claro. ¿Cómo? Meale. ¿Tu apellido? Meale. Meale. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Franco, Meale. Franco, Meale. Mira. Meale, buen apellido, Meale. Sí. Meale. Meale. Pobre la persona que estaba al lado, ¿no? Yo tendría un miedo, a ver si me mea por los dos, me corro. ¿Habría? A ver si le hace caso y me mea. Igual, había apellidos peores, pero digo, no, estamos en horario de protección al menor. Sí, pero los... Sí, no los vamos a poner. No, los reexisten, es más, no los voy a develar por lo que dijiste, pero he escuchado apellidos muy zarpados, desubicados, digamos, en la facultad, cuando toman lista, ese momento donde todo el mundo estalla en risas y la persona se ve querer morir porque tiene que levantar la manito tipo presente, acá soy estoy. Yo. Claro, la del apellido horrible y desubicado soy yo. Péguenme, háganme todos los ya memes. Ya está, claro. Sí. Háganme bullying, acá bueno, estoy. Hay una compañera, una chica que trabaja en Senderos, chica. Una jovata que trabaja en Senderos Escolares. Sí. En el corredor donde está la escuela donde yo trabajo. Que de apellido es de la Universidad. De la Universidad. Así todo junto, de la Universidad. De la Universidad. Mira, piola. No tiene ningún título igual. Claro, pero es bueno. De la Universidad. Claro. Tiene el apellido, que ya con eso alcanza. Claro. Igual hay muchos apellidos que también dicen que son por las profesiones. Los italianos, más que nada. Ah, mirá. Los italianos dicen que tienen mucho que ver con las profesiones. Ahora no me cae ningún apellido porque no está preparado, pero ya me va a caer. Italiano, ay. Valentini. ¿Valentini es italiano? Valentini es amigo mío, por ejemplo. ¿Es un apellido italiano? Bueno, igual lo busquemos ahora. Sí, es ¿Valentini italiano. De qué? ¿De qué profesión? De valiente. No, pero te quiero decir, ¿tienen que ver con las profesiones o tienen que ver con los lugares de nacimiento? De nacimiento, sí, sí. Muchos bueno, como un beso enorme a Azul Segovia. ¿Te acordás de Segovia? Que ahí ella tenés. Decía que era de Segovia. Ahí tenés. Debe estar tocando la gaita ahora en este momento, ¿o no? No sabemos. Pero un beso enorme para Achu, que nos operó todo el año pasado. Exactamente. ¿Y quién nos opera este año? Nos opera Alan. Ah, y Glide. Alan, a ver, Glide. Glide, explícamelo, por favor. Ahí está. Polaco. Polaco. Mira. Los apellidos judíos también tienen que ver con las profesiones muchas veces. Ah, mira. Mira. Goldstein trabajaba el oro. Ah, ¿qué tal, eh? No. ¿Y Glight qué trabajaba? ¿El hielo? Puede ser, ¿o no? No, pero Goldstein. Claro, no, me encanta esto. Bueno, ojo que a mí una amiga hace poco me pasó un listado de apellidos, o sea, personas que puedan tener descendencia judía, y Rodríguez figuraba, entre los apellidos. Con S, dicen. No, yo lo encontré con Z. ¿Con Z? Sí. Bien, está bien. Así que algo que no sabía también. Somos una plaga, los Rodríguez. Claro. Una plaga que invadió Uruguay y la va a seguir invadiendo, porque en el bloque federal que me compete traje un tema de la banda El Cuarteto de Nos. El tema que traje está en el disco Bipolar del año 2009. Muy buen disco. Sí, lo que no me gusta la gente bipolar, pero el disco Bipolar está muy bueno. Conozco a alguna gente bipolar. La gente bipolar es complicada. Sí. Complicada. Sí, más lástima que no estamos en televisión, porque hay algunos que la carita les hace. Y cuando hacen así, claro. Chao, agarrate porque se pudrió. Es porque ahí se transformó. Sí, claro. sí. Y se lo quiero dedicar a Dani y Graciela de acá de Radio La Colectiva, porque ellos lo pasaban mucho en el Piedra Libre. ¿Este tema? Es un tema que formaba parte de su repertorio. Es ¿sí? otro hitazo. Es otro hitazo, y bueno, como Dani es uruguayo, probablemente por eso también les guste mucho. El tema es una incógnita, porque yo no soy la hija de Hernández. Ajá. Pero ¿quién será el hijo de Hernández? Vaya. Porque él no es el hijo de Hernández. Vaya a saber, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? No sé, pero bueno, vamos a ver si el tema nos ilumina. Vamos a ver quién es el hijo de Hernández. Escuchemos atentamente. Nadie me cuando sé dónde voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me pida que mi camino desangre. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. Soy quien soy. No preciso identificación. Por el. Mira cómo el actor. Baila Migré. No sé, debe ser por ahí el que escribía novelas. Claro, Alberto Migré. El actor me salió. Bueno, no, quise decir eso. El, sí. Estamos escuchando de cortina la banda Naranjos, banda liderada por, como bien dijo Alan, nuestro operador, sí, por el árabe Daniel Árabe Ramil, conductor de la rock and pop muchos años. Perfecto. Posterior a este disco. Tiene toda la polenta el árabe en vivo, ¿eh? Sí. El tema está en el disco Vibray del año 2006. Y bueno, ya entramos en la agenda, entramos a empezar a despedirnos. Antes de que vos vayas a la agenda. ¿Qué? ¿Querés despedirte, madre querida? Sí. A ver. Voy a despedirme y agradezco a Radio La Colectiva 102.5 por haberme invitado. Y también felicito a todos los abuelos y bisabuelos, porque yo fui bisabuela hace 2 meses de un bebé divino de mi nieto Ezequiel y se llama Lucas Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí buenas está. Noches. Muy bien. Me encantó la despedida. ¿Y qué tenemos de agenda? Y tenemos, yo tengo, para, bueno, fue muy difícil buscar agenda para dentro de... Me emocionó. Dos fines de semana, pero bueno, hice lo que pude. Viernes 2 de agosto. No, ¿no querés empezar vos? ¿Vos no tenías algo el jueves? Yo tengo el jueves. Ahí está, jueves entonces. O sea, hoy. Claro. 21 horas, jueves 1 de agosto, 21 horas. Cabaret, banda liderada por Iván Gramático, que fue el productor del disco de Low Battery, del amigo Diego Ariel Vanga. Sí. Su primer disco, el productor fue Iván Gramático. ¿Dónde toca Cabaret? En La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Perfecto, viernes no tenés. Viernes tengo también, tengo todo. Viernes toca Voltaje, que es la banda con la cual nos vamos a despedir hoy. Sí. Voltaje, una banda de La Plata, toca en Guajira, calle 49, entre 4 y 5, a las 21 horas. Perfecto. Yo para el viernes 2 de agosto hay una fiesta clandestina con los Gardelitos. Leí que es desde las 19 horas, pero porque pueden entrar mayores de 7 años. Pero bien, sí, la banda tocaría más o menos a la medianoche, para que lo tengan en cuenta. Esto es en Group, Avenida Santa Fe, 4389, barrio de Palermo, y se sacan por Ticketek. Después para el sábado. Sábado 3 de agosto toca Divididos en el Gran Rex. Esto a las 20:30 horas, Avenida Corrientes 857, bueno, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Obvio. También se sacan por Ticketek y bueno, entran ahí, después se van a comer alguna pizza, alguna en Corrientes están las todas de las mejores pizzerías de la ciudad. ¿Qué tal? Bien. Así que yo voto por los Inmortales, pero los oyentes pueden ir a la que más les guste. Muy bien, ¿algo más? Te... Sí, quiere seguir hablando. Sí, está cuchicheando. ¿Qué querés ahora? A ver, ¿qué es lo que querés? No, dale, que hay otra que es muy linda, pero sé que está en Corrientes y Uruguay, pero ahora no me sale el nombre. Oh. Que el pan dulce de ahí es muy rico también. Mira, bueno, ya tienen la coordenada, por lo menos. Claro. Ahí vayan ahí. Bueno, basta, mamá. ¿Y vos? Yo tengo para el domingo 4 de agosto, 20 horas, el trío de Lito Epumer, sí. Machi, Rufino, sí. y Judurcha festejan sus 11 años de vida en la Usina del Arte. Agustín Cafarena, 1. La Boca. La entrada es gratuita, sí. y está disponible, mirá, tienen tiempo, está disponible en www.buenosaires.gov.ar. Van a estar como músicos invitados Rodolfo Mederos, Javier Malosetti y Pedro Aznar. Muy bueno. Y vuelvo a repetir una fecha antes de irnos, porque del 27 de julio al 11 de agosto está la gira Europa Insurgente Tour 2019, gira europea de la banda Amiga de la Matanza, sonidero insurgente, liderada por Marcos Rodríguez. La misma se lleva a cabo por España, Italia, República Checa y Polonia, para vos, Alan. Ahí está, para los amigos. Avisale a tus familiares que va una banda del barrio a tocar a Polonia, varias fechas en Polonia, como 5 fechas. 13 fechas inolvidables. Me encanta. Y nos tenemos que ir. Sí. Y nos vamos a ir. Te cuento una cosa. A ver. Juan Bautista Berizzo llegó a Buenos Aires procedente de Italia a los 15 años con una moneda de plata en el bolsillo. Y desde ahí construyó un imperio. Con carne y saladeros. La ciudad que lleva su apellido por nombre fue declarada capital provincial del inmigrante. Y nos vamos a ir con el tema Berizzo, sí. de la banda Voltaje, una banda amiga de La Plata, que está en su disco Karma del año 2018. ¿Nos vamos? Nos vamos. Y la próxima nos reencontramos de verdad. Obvio. En vivo. Salud. Salud. Amigos. Su ausencia está presente en mi vida. Y el cielo gris desde aquel día. El aire denso. Hay que endurecerse sin perder la ternura. Dejar de insistir cuando alguien nos deja ir. Y no perder la cabeza. Si la justicia nos mira de costado, habrá que buscar el mapa adecuado. Insistir, desistir, resistir o morir.